Yo soy subdelegado del Jardín 70 y nos falta pagar el aguinaldo. En concurso a la hora de la mañana nos dijeron que iban a tener una audiencia con gente del gobierno y con ese señor que nos paga. ¿Y ustedes saben cuánto deberían haber cobrado ustedes el aguinaldo? Si son, nosotros les habíamos mandado que eran, son 30 días, el 6 de junio, y son 4 días, ahí no tiene que pagar él. Y ya cuánto va y no nos paga. La quincena para levantar, pero nosotros seguimos con la misma medida. Bueno, en el caso del Jardín 70, que es de donde sos delegado, ¿cuántos trabajadores están sin cobrar? Somos 16 y todos estamos sin cobrar. Se complica, ¿no? Sí, se complica porque no te da ganas de trabajar. En realidad, pues, si no te pagan, no, encima no tenemos plus, no tenemos nada. Así que tenemos que sobrevivir con la cena y con este aguinaldo que no nos pagan todavía. Y por eso decidieron manifestarse desde... Exacto, hicimos corte en la ruta y ahora vinimos acá, acá donde estamos con los compañeros. Así que vamos a seguir con la medida hasta que nos den la respuesta. Nosotros queremos una respuesta que nos digan tal día van a pagar, pero este muchacho no da las cajas. ¿Cómo es tu nombre? Ángel. Ángel. Bueno, acá tenemos otro delegado, en este caso, ¿de qué obra? De la EFA, buen día. De la escuela EFA. ¿Así que están levantando? Nosotros estamos reclamando por el aguinaldo y también apoyando a los compañeros, más que todo, porque hay compañeros que están de hace rato y no han podido cobrar su aguinaldo. Claro. ¿Y ahí en la escuela EFA ustedes qué obra están haciendo? Estamos haciendo una ampliación de un gimnasio. Uh-huh. ¿Y que también lo tiene la empresa Vázquez? También lo tiene subcontratada la empresa Vázquez, sí. Está bien. ¿Y cuántos trabajadores? Somos 16 también. ¿2016? Sí. Bueno, acá tenemos otro obrero de la construcción. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Juan Ángel Rodrigo. Bueno, Rodrigo, contanos, ¿de qué obra? Del Zoom de la EFA también somos nosotros, venimos con acá a acompañar a los compañeros, que de la semana pasada estábamos con el mismo problema y esto ya no viene de la semana pasada, sino que viene años anteriores que Vázquez está jodiendo a los compañeros, está jugando con los sueldos de los compañeros, digamos, porque no... Siempre hay demoras, ¿no?, en el pago de esta empresa. Sí, siempre hay demoras, siempre se sale más de lo debido y siempre tiene paga al último día y cuando vos le querés reclamar algo más, es como que no quise pagar y te paga siempre lo mismo. Muy bien. ¿Ahora hay una reunión entre el gobierno y los empresarios? Sí, ahora estamos tratando de arreglar todo para que esto se normalice y puedan cobrar cada uno lo que se debe.